Pero lo que yo creo es de que todos ustedes primero tienen que entender bien lo que es el éxito antes de que lo puedan lograr. Porque así sucedió conmigo. Antes de que yo pudiera tener éxito, primero tuve que entender qué era eso. Y una vez que lo entiendes, ahora sí te puedes enfilar hacia allá. Ahí es donde está la diferencia, diría yo. Entonces, una de las cosas que ustedes tienen que hacer, al igual que lo que hicimos todos aquí, es estudiar esa onda llamada éxito. Si no, nunca lo van a lograr. Es decir, no lo van a lograr así como que nada más como que salí a dar una vuelta y cuando vi estaba poniendo la bandera en el Popocatépetl. No, eso no es así. O sea, es algo difícil. Es algo a largo plazo. Entonces, a menos que tú tengas bien claro dónde vas, yo no sé si ustedes han leído este libro que se llama El Rinoceronte, que dice que el éxito es como un animal que está en medio de la jungla y que ya estás a punto de atraparlo y ¡pum! Se fue, ¿no? Y hasta cierto punto nunca lo ves, pero sabes que está ahí. Pero si no sabes cómo es el animal, pues nunca lo vas a encontrar. Y mucho de eso pasa aquí en la onda del éxito, ¿verdad? Cuando yo grabé estos cassettes, los grabé el 20 de abril de 1991, para ser exactos. En ese tiempo mi cheque andaba así como balón de básquetbol, subía y bajaba, rebotando. Y eso le estaba pasando a todos los que estábamos en el balay. Y si ustedes no toman el control desde el principio, también les va a pasar a ustedes. Hasta que tú llegues a saber exactamente qué tienes que hacer y empiezas a corregir lo que tengas que corregir. Y especialmente la corrección empieza por ti. Mientras no corrijas lo que está dentro, no se va a corregir lo que está afuera. Porque la mayoría de la gente se pasa buscando el problema afuera. ¿Qué será el gobierno? ¿Qué será México? ¿Qué será la ciudad? ¿Qué será mis familiares? ¿Qué será el despertador? ¿Qué será? Y Dios a lo mejor no quiere que tenga éxito, ¿no? ¿Qué será? Y lo andas buscando afuera y el problema no está afuera. Precisamente una frase que ustedes podían anotar es: si las cosas van mal afuera, es que hay algo mal adentro. Entonces no busques la causa afuera. Seguramente la causa está más cerca de lo que te imaginas. Adentro. Y a menos que corrijas lo de adentro, se va a corregir lo de afuera. Pero la gente como que anda queriendo cambiar primero lo de afuera, ¿no? Para que luego cambie lo de adentro, y no funciona el plan así. Primero tienes que cambiar lo de adentro. Por eso yo los titulé mentalidad, ¿verdad? Y los titulé mentalidad un poco para diferenciarlo de lo que Jim Rohn llama filosofía, ¿no? ¿Verdad? Para que no sonara como que fui el copión total, ¿no? Pero en realidad no hay nada malo en ser copión. Nada malo, ¿verdad? No hay nada malo, especialmente si con eso vas a conseguir el éxito que tú andas buscando. Es más, se los recomiendo. Observen y copien lo más que puedan de la gente que tenga más éxito que tú. De hecho, de eso vamos a hablar aquí el día de hoy. ¿Cómo ustedes pueden hacerse los mejores copiones? Los mejores copycats, ¿no? Pero del éxito. Porque también copiamos otras cosas. Y eso como que nadie nos tiene que decir, ¿no? Lo malo como que es automático, ¿no? O si en tu cabeza vienen solamente cosas malas, lo único que vas a ver es lo malo. Y es lo único que observas. Y es lo único que captas. Porque tu mente es como una antenita, anda captando. O sea, hay gentes que dicen que nada sucede por casualidad. Todo lo que sucede es por causalidad. Algo que encontraste no fue nada más por casualidad. Tú lo andabas buscando ya mentalmente y se te presentó ahí. Casi todo lo atrajiste de forma mental. No sé si ustedes ya leyeron Piense y hágase rico. Ahí habla mucho de eso. De la autosugestión para atraer las cosas que tú buscas. Es decir, no leíste el anuncio nada más porque sí. Ahí estaba lo que tú necesitabas, ¿no? Pero hay algo arriba de nosotros que te hace saber que ahí está lo que tú buscas. El problema es cuando tú no estás preparado. Gente que viene a la reunión, oye todo, pero él no está preparado, no trae la información, no trae la experiencia para captarlo. Es la única diferencia aquí. Entonces se llama entrenamiento continuo. Para empezar a traer las cosas que necesitas, ¿no? Es así. La casa que quieres, el carro que quieres, la cuenta bancaria que quieres, el estilo de vida que quieres, los amigos que quieres, ¿verdad? Tienes que atraer. esa persona que tiene las respuestas que tú andas buscando puede llegar a ti o puede nunca presentarse contigo. Y se presenta contigo, a lo mejor tú ni caso le haces, ¿no? Entonces, la clave se llama programación mental, ¿verdad? Por eso yo le puse a esos cassettes mentalidad. Ahora, la función de ustedes aquí sería, ¿qué? Tener el deseo de aprender. Quizá el deseo de aprender esa onda llamada éxito, ¿no? Quizá. Y quizá pues están aquí, no sé. No esperaba tanta gente realmente, ¿eh? Dije, algunos ni se van a enterar seguramente. Pero por alguna razón se enteraron, ¿no? Miren qué interesante. Por alguna razón se enteraron. Otros no se enteraron. ¿Verdad? Yo dije, aunque sean 3, 4, ¿no? Ya con eso me emociono. ¿Verdad? Sí, entonces la clave es aprender. Jim Rohn dice que la vida es valiosa si tú aprendes. Si aprendes. ¿Verdad? Ahora, hay muy poca diferencia entre los sordos, que aunque quieran oír no pueden, y los que pueden oír, pero ¿qué? No quieren. Muy poca diferencia. Ambos, ¿qué? No aprenden. El resultado es el mismo. Los dos no aprenden. Entonces la clave es que quieras, ¿no? Aprender. Que quieras aprender. Porque mucha gente se imagina que nada más es como que puro rollo, ¿no? Como que nada más te van a motivar. Sí, lo vas a lograr, lo vas a lograr, lo vas a lograr. Y ya mañana eres rico, ¿no es cierto? Es un proceso. Y algo de lo que a mí me gustó, porque yo les puedo decir que realmente donde yo aprendí qué tenía que hacer para cambiar mi vida, y la cambié, no solamente aprendí, fue un set de cassettes de Jim Rohn. Se llaman Challenge to Succeed, reto de éxito en español. Eso es lo que a mí me cambió. No, es decir, no fue entrar a este negocio, no fue tener este producto, no fue realmente el plan de mercado, no fue eso. Lo que a mí me cambió fue todo eso, además de encontrarme con esos cassettes. Y quizá no me los encontré también por casualidad, ¿no? Yo los necesitaba en el momento justo. Les voy a decir, ¿por qué? Porque yo le he dado ese set de cassettes a otra gente que quizá no era su momento justo y no hizo nada por ellos. Siguieron exactamente igual. Yo a partir de ahí empecé a hacer cambios de 360 grados. Totales. Totales. Y no les voy a decir que ya terminé, ¿no? Sigue el proceso, sigue. ¿Verdad? Pero era importante, yo quería aprender. Yo, lo que me pusieran, yo era como una esponjita, lo iba a absorber. Si era para mi beneficio, yo lo iba a absorber. Yo no iba a decir, ya me dijeron que tengo que leer tal libro. A ver si dentro de un año lo busco. No, yo no soy así. Ya me dijeron que tengo que leer tal lección. Voy a ver si después la leo. No. A mí me dicen, eso tienes que hacer para conseguir lo que quieres y a buscarlo inmediatamente. Si no duermo tratando de sacar la información de ahí, no duermo. Es la diferencia. Ustedes no van a recomendar a mí un libro y me van a preguntar después, ¿lo leíste? No, fíjate que como que no tuve tiempo, eso no sucede conmigo. A menos que después de empezarlo a leer me dé cuenta que no está ahí lo que yo necesito, lo dejo. Entonces, la clave es esa, que ustedes tengan el deseo de aprender. Y quizá pues están aquí, ¿verdad? Ahora, otra cosa importante aquí es creer. Creer lo más que pueda. La gente de éxito siempre cree. Siempre tiene fe en lo que va a lograr. Los fracasados son bien incrédulos, bien escépticos. Les ha ido tan mal a los pobres que ya no creen en nada, ¿verdad? Les ha ido tan mal que creen que es el próximo engaño, ¿no? Entonces tiene que creer. Muy importante, muy importante. Ahora, si ustedes son de la gente que no es muy buena para leer, ese es el cambio que tienen que hacer. Porque igual hay muy poca diferencia entre los ciegos, que aunque quieran ver las letras no pueden, y los que pueden leer, pueden ver, pero ¿qué? No quieren. El resultado es el mismo. Ambos se quedan ignorantes. Entonces la clave es esta, ¿verdad? Aprender, obtener la información y creer en ella. ¿Verdad? Creer en ella. El problema es de que, ¿quién tiene la información, no? Como que ¿quién tiene la verdad? Es el problema. ¿A quién le creo, no? Tantas voces diciéndome, aquí ya está el camino, ven para acá. ¿verdad? Como cuando te metes al mercado, ¿no? Aquí están los jitomates, aquí están más baratos, ¿no? ¿A quién le creo? Así es la vida, ¿no? ¿A quién le creo? Pero es muy fácil. Aquel que ha logrado más que tú es el que tiene los resultados, entonces es el que sabe cómo se consigue eso. Esa es la clave. Y ahí la clave. Y ahí es donde la gente se pierde. Está tratando de hacer un grupo, y en vez de aprender del que ha hecho el grupo más grande, andan haciendo su propio método. Pierdes tiempo. Es como si yo digo, ¿para qué compro ese proyector? Déjame ver si yo puedo hacer uno. Y pasar por todo el proceso, a ver si yo logro hacer uno y a lo mejor no me queda bien. ¿Qué es más fácil? Es fácil, del que ya sabe. Funciona, dámelo. Y vamos más rápido. La ciencia lo hace. Nunca había habido en el mundo tantos científicos viviendo al mismo tiempo. Antes se moría uno, hoy, y 200 años más tarde nacía otro que iba a tomar sus notas. Entonces íbamos creciendo así, por siglos. Lo que se adelantaba antes en un siglo, yo creo que ahora lo adelantamos por semana. Es la diferencia. ¿Por qué? Porque en la ciencia sí sucede. No, nadie dice, olvídate de Einstein, yo voy a hacer todo lo que Einstein. No, ¿dónde lo dejó? ¿Dónde se quedó? De ahí parto yo. Así debería ser el éxito. Pues casi en este punto la humanidad, todo el mundo deberíamos ser gentes de éxito. Pero la gente no ha aprendido del éxito. Es más, los fracasados tienen como que odio de los exitosos. Rechazo a los exitosos. En vez de decir, son los maestros que tenían que enseñarnos, los ven así como que, no, ni caso le hagas. ¿Sí? Entonces, ojo con eso. Por eso la clave es que tú quieras, ¿qué? Aprender. Estar como que sediento de aprender. Y si ustedes salieran de aquí nada más con esa idea de aprender lo más que puedan, les ver mucho mejor. Muchísimo mejor. Entonces, ¿creen eso? ¿Creen las instrucciones del éxito? ¿Creen que puedes tener un mejor futuro? Y quizá mucho de eso esté en la visión que tú puedas tener de tu propio futuro. ¿Será que tú lo puedes lograr? ¿Será que tú te puedes ver en esas casas, con esos autos, con esas cuentas bancarias, o tú mismo no te puedes programar para verte ahí? Es la diferencia. Yo, en el 91 me atreví incluso hasta asegurarlo. O sea, voy a hacer que este grupo crezca 3 veces. Ustedes van a ver cómo estos cheques llegan a 300,000, 400,000. Y es un gran atrevimiento asegurarlo, ¿no? Pero ¿saben qué? Así es como las cosas empiezan a suceder. Cuando tú le das a tu subconsciente las órdenes suficientes. Porque ¿saben una cosa? Tu mente, todo aquello que tú le repitas es una orden. Para la mente no hay tiempo ni espacio. Lo que tú le digas, lo va a hacer. Tú te vas repitiendo, quiero morir a los 50, vas a morir a los 50, aunque lo estés diciendo de broma. Para el subconsciente no hay bromas. Para el subconsciente solo hay órdenes. Fíjense qué interesante. Tú cantas las canciones de que si me dejas me mato. Pues sí. Si me dejas me muero. Pues sí. Sí, esas. Para la mente no dice, ah, es una canción. Es para la mente son qué. Órdenes en forma de palabras. ¿Es así? Si no, ¿cómo me desmayo? ¿Esa es una orden? Si me mojo, me va a dar gripe. ¿Esa es una orden? Si baja el cheque, me vuelvo loco. ¿Eso es una orden? ¿No es cierto? Sí, esa es una orden. Esa es una orden. Fíjense qué interesante. Ahora, lo importante es cuando tú vas como que analizando, ¿no? ¿Qué órdenes le vas dando tú mismo a tu cerebro sin saber? Ahora, lo que te repiten son órdenes también. Tú eres tonto, es una orden. Tú eres inteligente, es una orden. ¿Sí? Es una orden. Tú no la vas a hacer, es una orden. Tú sí la vas a hacer, es una orden. Y voy a hacer que mi cheque se duplique, ¿es qué? ¿Una orden? Voy a llegar a equipo de presidentes, ¿eso es qué? ¿Una orden? Voy a llegar a Sherman, ¿eso es qué? ¿Una orden? Yo voy a vivir en las lomas, ¿eso es qué? ¿Una orden? Bueno, vas a las Lomas de tu pueblo, las de aquí. Voy a tener mi propio avión, ¿eso es qué? Una orden. ¿No es cierto? Pero si no, ¿cómo me duele la cabeza? ¿Eso también qué es? Una orden. ¿No es cierto? Puedes decir, si me mojo a mí no tiene por qué darme gripa. ¿Eso es qué? Una orden. ¿Es así? Tu mente hace lo que tú le digas. Si quiero levantarme a las 5 de la mañana, te despierta. ¿Sí o no? ¿Es así? El problema es cuando tú no sabes eso, que está a tu servicio. Tú no sabes eso. Dejas que otra gente te eche basura en la cabeza, en el cerebro. Tú no vas a poder, no se puede, mira, la crisis, Fox, quién sabe cuántas cosas ahora. Y tú dejas que suceda. El mundo se va a acabar, la conjunción de los astros, quién sabe qué, para qué trabajas. Digo, no sé, no importa, pero aunque los bancos queden llenos de dinero mío, ya yo voy a seguir trabajando de todos modos, ¿no? Es así. Entonces la clave es tener la visión. La misión clara, misión. ¿Cuál es tu misión? ¿Qué quieres hacer? Yo sigo pensando que vale la pena que grabemos esto y que la gente después lo escuche. Es parte de mi misión. Yo lo escuché de Jim Rohn, esos cassettes cambiaron mi vida. Dije, wow, tiene que escucharlos todo el mundo. Mi gente necesita escucharlos. Y me fui haciendo mis giras. En ese tiempo yo estaba en Morelia. Fui a todas las ciudades donde tenía gente, donde sobre todo había perdido a muchos, habían desertado a muchos. Y dije, hey, tengo una nueva forma de trabajo. Habían desertado a algunos, que ahora he recuperado. Que, hey, tengo una forma de trabajo ahora, tengo esos cassettes. Era una lista inmensa de cassettes. Tienen que escucharlos todos, esa va a ser la solución. Y es más, les dije, va a ser solución definitiva. Y déjenme decirles que así es. Tú te pones a escuchar cassettes todos los días. Vas a programar tu cerebro de forma que diferente, le vas a dar que las órdenes correctas y vas a cambiar tu vida. Yo no conozco mejor solución que esa. Incluso mejor que los libros, mejor que los seminarios, mejor que todo eso. Porque ustedes van a salir emocionados de aquí. ¿Cuánto tiempo? De aquí al lunes ya se te olvidó. De aquí al siguiente mes ya pasó. Pero si tú lo estás escuchando todos los días, todos los días, todos los días, un recordatorio continuo del éxito, te vas a... Aunque tú no quieras, tu cerebro va a empezar a recibir órdenes correctas, órdenes correctas, órdenes correctas, y por lo tanto vas a empezar a hacer lo que es correcto. Y la vas a hacer. Yo me atreví a decir a la gente, si ustedes estuvieran en contacto conmigo todos los días, yo los haría millonarios. Imagínense qué atrevimiento es. Y es la verdad. Es la verdad. Mi actitud no cambia. Ustedes nunca van a ver, pobre Eduardo, ahora vino deprimido. No, yo no tengo ese problema. Yo no tengo ese problema que, ay, no vamos a dar reunión hoy porque estoy deprimido. No vamos a contestar el teléfono porque estoy deprimido. No, yo siempre tengo ese entusiasmo. ¿De dónde viene? De la visión que tengo del futuro. Es increíble. Es increíble. La misión que tengo por delante. Yo no puedo dejar parar un día de trabajo. No puedo. Entonces... clara tu meta, debes tener claras tu meta. ¿Qué quieres tener? ¿A dónde quieres llegar? ¿Por qué lo quieres hacer? Muy importante eso. ¿Cree en el cambio? ¿Se puede cambiar? ¿Saben qué dicen los fracasados? No se puede cambiar. La gente de éxito dice, claro que se puede cambiar. Los fracasados dicen, no, la gente no cambia. Claro que sí cambia, si quiere, si tiene el deseo de cambiar, va a cambiar. Pero tú nunca vas a cambiar, a menos que tú, ¿qué? Lo desees. Si no, no vas a cambiar. Nadie te puede hacer cambiar. Yo no los voy a hacer cambiar. Ojalá pudiera, no los puedo hacer cambiar a ustedes. Ojalá pudiera. Porque eso es cuestión de quién. Cada uno de ustedes. ¿Verdad? Entonces, ¿creen los seminarios? ¿Creen los libros? Aunque no todo lo que los libros dicen es cierto. ¿Creen los libros? ¿En los cassettes? ¿En los consejos? Aunque hay gente que dice que lo peor que uno puede hacer es dar consejos, yo creo que no. En el camino de la enseñanza, por fuerza, tienes que recibir, ¿qué? Consejos, ¿verdad? consejos. Pero como, sobre todo yo creo que los psicólogos, como que ellos no tienen seguro el consejo que te van a dar, mejor dicen, no vamos a dar consejos, ¿no? Y para mí es como, ¿qué les diré? Como extraño, ¿no? ¿Verdad? Que te dicen, tú solito tienes que encontrar la solución a tu problema. Vamos a analizarlo solamente. Pero pienso yo, se me descompone esta computadora y yo no sé de computación. Y digo yo, oiga, ¿cómo la arreglamos? No, a ver, síguela aprendiendo y apagando para analizar y a ver cómo así es, ¿no? Sigue viviendo y me vienes a contar. Así hacen los psicólogos. Por eso yo creo que no han arreglado a nadie, ¿no? O dicen, no, es que, ¿qué te puedo decir? Tú tienes que encontrar solito la solución. No, miren. El camino del éxito es exactamente como cualquier otra disciplina científica. Hay soluciones, hay estándares y ya hay cosas medidas. ¿Me explico? No es... Vengo con el problema de que yo no soy seguro si estoy chaparro o no. A ver, vuélvete a medir. A ver, ¿tú qué opinas? ¿Me estoy explicando? Y hay un estándar. A ver, vamos a medirte. No, sí, hijo, mides menos de 1.35, eso es enanismo. ¿Me estoy explicando? Ya, es decir, hay estándares ya, como los estándares de vida. Si no, ahí es donde la gente tiene problemas. Le pone la etiqueta que quiere, en vez de seguir el estándar, ¿verdad? Entonces, la clave es eso, que tú tengas tu mente bien programada. Todo lo que la mente concibe se puede hacer realidad. Y todo lo que los hombres han logrado primero se concibió y se diseñó mentalmente. Este edificio primero se diseñó mentalmente. Por lo tanto, tu éxito primero lo tienes que diseñar, ¿qué? Mentalmente, ¿verdad? El problema es cuando, por ejemplo, un arquitecto, ¿no? Él aplica eso muy bien a la arquitectura. Un ingeniero aplica eso muy bien a la ingeniería. Un pintor aplica muy bien eso a su pintura, pero no lo aplica a su vida. Él no hace los trazos de su futuro, hace los trazos de una pintura. Y sabe que 15 días más tarde, qué colores va a tener, cómo va a ser, qué cara va a aparecer ahí. Porque él ya lo tiene en la mente, pero no lo hace con su futuro económico. Le dijeron que en eso no hay que pensar. En eso no pienses, hijo. ¿Cuánto vas a ganar? No, ni lo preguntes, eso es mala educación. Imagínense qué problema, ¿eh? Y luego te mandan a vivir a un mundo en el que por fuerza tienes que estar consumiendo todos los días y necesitando dinero todos los días. Y te mandan a pensar en que no pienses en eso. ¿Cómo la ven ustedes? ¿No está como que raro? Piensa en la salvación de tu alma, eso viene después. Pero ahora hay que comer. Eso no importa, hijo. ¿Cómo ven eso ustedes? Raro, ¿no? Hay algo raro ahí que yo creo. ¿Por qué? ¿No es raro que la mayoría de la humanidad vive en la pobreza y en la miseria? No estamos hablando de México, estamos hablando de los 5,000 millones de habitantes que hay en el mundo. ¿Debería el mundo ser así? ¿Un mundo de miseria? Vayan a la India para que vean, ¿eh? Ahí se me quitó a mí toda la onda de que yo decía, sí, tenemos que ir a la espiritualidad. Sopas tú. Un atraso increíble. Increíble. Tú dices, no, pues no. No, el mundo no debe ser así. No debería ser el... No, un ser humano debería ser... alguien que lo tiene todo, que tiene acceso a todo, que necesita libros, tiene acceso a los libros, que necesita comida, tiene acceso a la comida, que necesita viajar, tiene acceso a viajar. ¿No debería ser así? Sin embargo, no está así. Hay algo raro en el sistema. Algo bien raro. Que nada más parece que son unos poquitos privilegiados que podemos tener acceso a todo eso. A una comida limpia, a una casa limpia, a un carro limpio, a todo eso. ¿No debería ser para la mayoría así? Entonces, ¿qué quieren diseñar ustedes para su futuro? ¿Cómo va a ser ese éxito? ¿A qué nivel va a llegar? Tu salud tienes que diseñarla primero también. Tu fortuna, por supuesto. ¿A cuánto quieres llegar? ¿Tú quieres jugar en las ligas mayores o en las menores? ¿O no jugar? Porque no pareciera como que andamos en una gran kermés todo el tiempo. Ese es el dinero, ¿no? ¿Cuántos billetitos te dan para ver con qué lo puedes cambiar? Te dan 3, se te acabaron y ya. Sigues viendo la kermés, pero tú ya no puedes pedir nada. ¿Sí o no? Tienes que diseñar tu cuenta bancaria. Tienes que diseñar tu estilo de vida. Tienes que diseñar tu familia. ¿Cómo va a ser tu familia? Las amistades tienes que diseñarlas. Tu negocio tienes que diseñarlo. ¿Cómo quieres que sea? Es más, hasta tus circunstancias las puedes diseñar. La gente de éxito crea sus propias circunstancias. La gente fracasada solamente se encuentra con circunstancias. Es decir, tienes que diseñar lo que todo, todo. Cada día tienes que tenerlo diseñado ya. Cada semana tienes que tenerla diseñada ya. ¿No creen ustedes que las vacaciones tienen que diseñarse? ¿Diseñas a qué hotel vas a llegar? ¿A qué playa vas a ir? ¿De una vez puedes diseñar hasta qué restaurantes vas a cenar y haces la reservación previamente? ¿No crees que eso debe diseñarse? Todo tiene que ser diseñado. ¿No tienes que diseñar cómo vas a salir vestido hoy? ¿Tu figura no tienes que diseñarla? Todo tienes que diseñarlo. Todo. El universo lleva un orden. No es, ¿irá a salir el sol mañana tú? ¿No es así? No es así. No puedes dejarlo a la espontaneidad. ¿Tienes que checar tu carro antes de salir? No es, no creo que pase nada, hijo. Y luego te quedas atorado, ¿verdad? Entonces, entremos en materia, hablemos de lo que es la filosofía. Yo le puse mentalidad, para no verme tan copión. Filosofía. Obviamente, yo creo que es el factor principal que influye en nuestra propia vida. Tu propia filosofía. Factor determinante de cómo funciona tu vida. Algo que tiene el mayor de los efectos, yo creo, de todo. Después, ¿y por qué? Porque con tu filosofía puedes corregir todo. Cualquier error de programación mental lo puedes corregir con tu filosofía. Cualquier error en tus deseos lo puedes corregir con tu filosofía. Cualquier error en tus gustos, no te gusta leer, no te gusta hacer ejercicio, lo puedes corregir con tu filosofía. Entonces tiene un gran efecto sobre nuestra vida, nuestra forma de pensar, nuestras ideas, nuestros pensamientos. Y quizá, antes de entrar a ese punto, debería darles como que todo el panorama completo de lo que, de cómo funciona la mente para que podamos entendernos mejor. ¿Verdad? Lo iba a hacer más al rato, pero lo voy a hacer de una vez. Para que ustedes vean cómo funciona esta onda de la información. Porque la base de tu filosofía, anótenla ahí, es la información que tienes. Es la información que recibes. La base de tu filosofía, la base de tu mentalidad. La mente no es más que una fábrica que recibe materia prima llamada información, y la información entra por todo lo que percibimos. Es decir, los órganos de los sentidos están ahí para traer la información al cerebro. Es decir, lo que vemos es información, lo que oímos es información, lo que saboreamos es información. Lo que tocamos es información. Todo eso es información. ¿Verdad? Información. Entonces la clave es la información. ¿Verdad? Información. Pero la información, ojo, existe independientemente que tú la captes. Las cosas simplemente son. Las cosas simplemente existen. Es decir, los árboles existen independientemente que tú los veas o no. estoy explicando. La posibilidad de usar teléfonos celulares ya existía, independientemente de que nosotros la conociéramos o no. Les digo esto porque mucha gente le llama verdad a lo que conoce y le llama mentira a lo que no conoce. ¿No es cierto? ¿No es cierto? El que tú no lo conozcas es que tú eres ignorante, pero no quiere decir que no exista. ¿Quién sabe cuántas cosas más existen que el hombre todavía, la ciencia todavía no descubre? Pero no por eso no quiere decir que no existan. ¿Estoy explicando? Ojo. Porque hay gente que así va poniendo verdad mentira. No, eso yo no lo creo. No lo conozco, está bien. ¿Verdad? Información. Pero la información primero la tienes que captar. Se llama percepción, se llama darte cuenta. Se llama no estar dormido. ¿Ahora han oído la expresión de que el que no sabe es como el que no ve? Si no sabes más, no puedes ver más, no puedes enterarte más. Necesitas saber para poder ¿qué? Ver. Necesitas saber para poder ¿qué? Oír. Necesitas saber para poder ¿qué? Sentir. Percepción. Entonces, todo lo que vemos, todo lo que leemos, todo lo que oímos, opiniones que oímos, críticas que oímos, parte de la información que recibimos, enseñanzas que oímos, todo aquello que olemos es información, todo aquello que saboreamos es información. Entonces esa información, ¿verdad? Todo lo que sentimos es información también, sea física, emocional o sentimentalmente. Si sientes frío es información, sientes calor es información, está duro es información, está blando es información, ¿verdad? Emocionalmente también obtenemos información, sentimentalmente por supuesto, información, ¿verdad? Y también ahora sabemos que existe la percepción extrasensorial, que quiere decir va más allá de los sentidos, ¿no? También se captan cosas, ¿verdad? Como que me odia tú, o como que le caigo bien, ¿no es así? Se captan cosas, sí, o los espíritus, ¿no? Debe haber un espíritu por ahí. Me va a traer más distribuidores, ¿no? Acuérdate, depende cómo lo programes, ¿no? Mira, chocarrero. Ya, por fuerza tiene que ser malo. ¿También hay espíritus buenos o no? ¿No es así? Pues sí, ¿verdad? A lo mejor anda tratando de hacer su calidad del día, ¿no? Sí, en serio, los psicólogos hacen este tipo de juegos, ¿no? Te dan una palabra a ver qué dices tú y vas sacando todo lo que traes adentro, ¿no? ¿No? Dicen un arma, tú dices seguridad y otro dice no, para matar, ¿no? Para asaltar, ¿no? ¿Qué traes adentro? Por eso mucha gente relaciona riqueza con criminalidad y otros relacionan riqueza con beneficio a la humanidad. ¿Con qué lo relacionas tú? ¿No? Unos relacionan riqueza con maldad y otros relacionan riqueza con bondad. ¿Con qué lo relacionas tú? ¿De qué depende? ¿Qué traes qué? Adentro, hijo. ¿Han oído aquella de que el león piensa que todos son de su condición? Pues sí. Y eso habla mucho de la persona. A ver, ¿qué? ¿Cómo? Oh. ¿Verdad? Entonces, lo que sentimos, ¿verdad? Toda esa información llega al cerebro. Bueno, a los que tienen. Llega al cerebro, ¿verdad? En el cerebro sabemos que está la mente. ¿En qué parte? No sabemos exactamente. Pero sabemos que está ¿dónde? En el porque no están las uñas. No están los brazos. Seguramente debe estar ¿dónde? En el cerebro. Es algo tan complicado, ¿no? Algo tan complicado, ¿verdad? Entonces, en el cerebro está la mente. La mente, ¿y qué hace la mente? La mente es como una fábrica que recibe la información como si fuera ¿qué? Una materia prima y lo mete a la maquinaria de la fábrica. ¿Qué hace esa fábrica? Toma toda esa información y la va como que, lo que pasa en una fábrica, ¿no? La va separando, la va identificando y metiéndola en diferentes cajones, ¿no? Donde le corresponda. El proceso mental, que te va a tomar la información y te la va a entregar en forma de ideas, de conceptos, pero hay que transformarla, ¿no? ¿Verdad? Hay que transformarla. Un ruido cualquiera se puede convertir en ¿qué? La alarma de mi carro, ¿no? ¿Verdad que sí? Un grito cualquiera se puede convertir en mi hijo tiene hambre, ¿no? Pero primero fue un grito, ¿verdad? Lo identifica, lo interpreta, lo analiza, lo compara. Y este es el problema, ¿no? ¿Con qué lo va a comparar? Con la información previa. Por eso, entre más información tienes previa, más información nueva captas. Si no, ¿qué ves? Nada. Nada. Si tú no conoces ningún avión y oyes un ruido, ¿qué fue? ¿Algún burro tú? ¿No le pasas a los niños? ¿Cómo nacemos? Cero información. Él ve un gato y dice perro. Mamá, perro. No, hijo, tonto, ese es gato. Y pobre niño, le dicen tonto desde ahí, ¿no es cierto? Él tiene derecho a ser tonto en ese momento. Ve una vaca, mi hija ve una vaca y dice caballo. ¿Sí? Ella no sabe que hay vacas, caballos, burros, perros, todo eso, no sabe, ¿verdad? Entonces, ¿nos puede pasar eso? Sí. ¿Tuvieron qué era? O sea que se puede aprender tocando. Claro. Sí. Lo puedes confundir, ¿no? Sí. Ahora sí, así es como aprendemos desde niños y ojo, así seguimos aprendiendo hasta que nos morimos. Es el mismo proceso de aprendizaje. El mismo. El mismito, no cambió. Acá adentro no cambió. Acuérdense que las neuronas nunca se mueren. Nunca se renuevan. Es el mismo proceso con el que vamos aprendiendo. ¿Verdad? Si aún así se nos olvidan las cosas, imagínate, se murieran. Toda la información que tenía se murió, hijo. Viene una nueva, ¿no? Entonces, eso es lo que hace el cerebro. Analiza toda esa información, ¿verdad? La interpreta, la compara, a qué se parece, qué es, trata de identificarla, ¿verdad? Y todos tenemos en nuestro cerebro lo que Jim Rohn llama tu báscula mental. Yo le llamo tu sistema de valoración o etiquetado. Ahora, esto es algo que aprendimos desde niños. La mente, desafortunadamente, no dice, no entra aquí y dice, ah, mira, ese salón tiene 20 metros cuadrados con 3 centímetros con 2 milímetros. Es decir, no mide en cifras. ¿La mente mide qué? ¿Está grande o pequeño? ¿Me explico? Entonces, si tú metes a un niño aquí y le dices, mira hijo, qué grande está este salón. Él ya lo mete en su sistema de valoración como que, grande. Cada vez que ve uno así, que dice, grande mamá. Si tú metes a tu hijo y dices, qué chiquito está ese auditorio, él ya lo va a aprender como que, chiquito. Cada vez que entra aquí dice, mami, un auditorio chiquito. Fíjense qué interesante, lo mismo pasa con las casas, ¿no? Lo mismo pasa con los carros, ¿no? Lo mismo pasa con los ingresos. Es decir, todo lo que vemos, automáticamente lo valoramos, todo. Yo he oído de gente que dice, no hay que andar juzgando a nadie. Pues eso es imposible. Desde que tú ves a alguien tienes que saber si es blanco, si es negro, si es alto, si es chaparro, si está gordo, si está flaco, eso es imposible. Hasta la religión lo dice, ¿no? Que no enjuicies a nadie. Eso es imposible. Si alguien huele mal, es imposible que no te des cuenta. ¿Sí o no? Si huele bien, es imposible que no te des cuenta. Si es feo, imposible que no te des cuenta. Si es bonito, imposible que no te des cuenta. ¿Sí o no? Si está gordo y no cabe en el avión contigo, imposible que no te des cuenta. Eso es una función normal del cerebro. Ese es nuestro sistema de guía. ¿Cómo saber? Es como el radar de un avión. Saber qué tan lejos estoy de esta mesa, con este escritorio, ¿Me estoy sentado o estoy parado? ¿Es parte de tu valoración? ¿Está haciendo calor o está haciendo frío? No sé, yo estoy preguntando qué tipo de preguntas, qué tipo de información tienes que estar valorando tú continuamente. Y vean, esto simplemente, para algunos esta temperatura, ¿en qué temperatura estaremos? ¿Verdad que no valoramos así? Pues no. No decimos, estamos en 22.3 grados centígrados, 70 y tantos grados, ¿verdad que no? Pues no. Es o calor o frío. ¿Y cuál es el problema? Que para algunos orgánicamente están, ¿qué? Bien, otros están con calor, otros están con frío. El mismo hecho. El mismo hecho. Pero de acuerdo a cómo lo valoras tú, ¿verdad? Es como tú, la etiqueta que tú le pones. Entonces, aquí podríamos decir, ¿cómo que calor tú? Si yo me estoy muriendo de frío, ¿no? O así. ¿Me estoy explicando? Entonces, automáticamente el cerebro valora todo lo que tú le des. Ahora, esos valores, pues le llamo yo sistema de valoración. A alguien se los aprendiste. A alguien. Alguien te los enseñó. Casi tú fuiste copiando el sistema de valoración de alguien. Sean tus padres, que son los primeros que te empezaron a... ¿Verdad? Tus hermanos, tus profesores, tus amigos, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, así fuiste poniendo diferentes tipos de valores para que ese sea tu sistema de guía. Entonces, hay cosas, vamos a suponer que tú tuvieras cajones, ¿no? Un cajón donde vas a meter todo lo que es importante, que te enseñaron que eso es importante, y otro cajón de lo que es que no importante. Sí, no, ¿verdad? Y también está otro cajón en el que no es ni sí ni no, ¿verdad? El problema no es si fumar es malo o no es malo, el problema es cuando no es malo. Es que no es malo, ¿no? Ese es otro valor que ya nos inventamos, ¿no? Es que no es malo tú, ¿verdad? Tampoco es bueno, pero tampoco es malo. Entonces, así vamos valorando todo, ¿eh? Todo, lo que vemos, lo que sentimos, y también ¿qué? Lo que hacemos, lo valoramos. Y entonces hay cosas a las que las metemos en el cajón de lo importante y otras que lo metemos en el cajón de ¿qué? Lo importante. Ustedes están aquí porque seguramente le pusieron la etiqueta de importante. ¿Sí o no? Otros no estuvieron porque le pusieron la etiqueta de no importante. Miren qué interesante. O más importante o menos importante. ¿No es cierto? Controlar tu peso. Hay gente que le puso la etiqueta de no importante y otros pusieron la etiqueta de no importante. Cuidar tu piel. Hay gente que no la cuida porque le puso la etiqueta de no importante y otros le pusieron la etiqueta no, súper importante, entonces se la cuidan. Miren qué interesante. Leer los libros. Hay gente que no lee porque le puso la etiqueta ¿qué? No es importante. Otros pusieron la etiqueta sí es importante y otros le pusieron incluso ¿qué? Más importante, otros pusieron ¿qué? Súper importante. Entonces, ¿qué vas a hacer durante el día? Todo aquello que es, ¿qué? Importante. Nadie dice, hoy voy a hacer todo aquello que no sea importante. Nadie. Todo lo va a hacer, ¿qué? Importante. El problema es cuando tu sistema de etiquetado pudiera ser que esté al revés. Ahí está el problema. Que tú le pusiste importante a lo que no es importante. Y le pusiste no importante a lo que sí es. Y, por ejemplo, quizás metiste ejercicio en no importante. Trabajo más importante. ¿Y así? Satisfacción es el trabajo más importante. Ganar dinero no importante. ¿Y por qué lo hiciste así? Alguien te dijo, hijo, el dinero no es lo importante, ¿eh? La satisfacción es lo importante. Entonces tú buscas ¿qué? ¿No es cierto? ¿Es así? Dijeron, el amor es más importante que el dinero. Y puede hacer que sí sea cierto. El problema es que cuando entras en el área del dinero, el amor no ayuda mucho. Entonces, ojo, ¿eh? Y ahí viene todo este tipo de valoraciones, ¿verdad? Es una lista interminable, ¿verdad? Interminable, difícil, fácil, ¿verdad? Para mí es fácil este negocio, para muchos es lo más difícil del mundo. ¿No? Posible, imposible, puede ser, no puede ser, ¿todo eso son qué? Etiquetados que le vamos poniendo. Y cada quien tiene su propio sistema de etiquetado, ahí el problema. Ahora tendríamos que ponernos de acuerdo, porque yo les voy a decir una cosa. La gente de éxito tiene, con respecto al dinero, el mismo etiquetado. Y la gente fracasada, con respecto al dinero, ¿tiene qué? El mismo etiquetado. ¿Entienden lo que digo? Entonces, ¿dónde está la clave? Tú quieres ser una persona de éxito por fuerza, primero tienes que etiquetar ¿qué? Como etiqueta, una persona de éxito. ¿Quieres ser un fracasado? Muy fácil. Copia el etiquetado de un fracasado. ¿Verdad? ¿Se puede, no se puede, verdad, mentira? ¿Todas esas son qué? Etiquetas que alguien nos enseñó. ¿Es bueno, es malo? ¿O no es ni bueno ni malo? Y estar de acuerdo, ¿sabes qué significa tener qué? Nuestro sistema de valoración de acuerdo. ¿No es cierto? ¿Verdad que sí? Si no, eso es lo que crea los conflictos. Mira, qué bueno esto. Qué bueno, estás loco tú, eso no es bueno. ¿Ya? Eso crea conflictos, ¿verdad? Sí, no, correcto o incorrecto. ¿Entienden eso? Suficiente, insuficiente. Y así, quién sabe cuántas más podíamos poner ahí, ¿no? La lista es interminable. Gordo, flaco, cerca, lejos, rápido, lento, ¿no? Pues a los... Sí, tantas cosas. Es interminable la lista, ¿verdad? El problema es cómo tienes tú acomodado ese sistema de valoración. Porque todos tenemos ese etiquetado. El problema es a qué se lo damos. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué hacemos con nuestro sistema de valoración? Obviamente, con el que valoramos, medimos, calculamos, juzgamos, ¿verdad? ¿Quieres prenderlos ahí? Con él estandarizamos, evaluamos, categorizamos, apreciamos, y si ustedes se dan cuenta, es que todos son sinónimos de lo mismo. Es un sinónimo. O sea, que le digas, lo categoricé, o lo evalué, o lo valoré, o lo juzgué, es que lo mismo. Miren, un espíritu anda ahí. ¿Oyeron? ¿Verdad? Clasificamos, estimamos, calificamos, graduamos, justificamos, razonamos. Es decir, necesitamos por fuerza este sistema guía para que nuestro cerebro pueda funcionar. Miren qué interesante. ¿Y eso es qué? Automático. ¿Verdad? Es automático. Y todo esto ya unido, la información que recibes comparada con la información previa que tenías, ¿verdad? Unido a tu propio sistema de valoración, determina lo que sabes y lo que aprendes. Y esa es, en suma, tu mentalidad. Esa es, en suma, tu filosofía. ¿Verdad? Entonces, toda esa información ahora se convirtió en ¿qué? En ideas, conceptos, ¿verdad? Tu filosofía, tu comprensión, tu entendimiento. Ya es tuyo ahora. Y muy importante el sistema de valoración, ¿eh? Porque hay cosas en las que ya creemos y cada vez que obtenemos información nueva, simplemente reafirmamos lo que ya creemos. Ahora, ¿qué tal que lo que ya creemos estaba equivocado? Simplemente ¿qué? Lo reforzamos. ¿Verdad? Lo reforzamos. Porque todavía estos conceptos y estas ideas hay que ponerles la carga emocional. Las emociones vienen a ser como un cristal que te hacen ver las cosas con el color de ese cristal. ¿Me explico? Si ese cristal, por ejemplo, fuera verde, a todo el mundo le veríamos la cara color ¿qué? Verde. ¿Verdad que sí? ¿Ves la pantalla y la ves color ¿qué? Verde. ¿Ves un carro y lo ves color ¿qué? Verde. Pero es negro, entonces verde oscuro. ¿No es cierto? Es blanco, entonces ¿qué? Verde claro. Así es la emoción. Tú estás enojado y a todo el mundo le pones cara de enojado. Tú estás alegre y a todo el mundo le pones cara de alegre. Tú estás enamorado y a todo el mundo le ves cara de amor. Bueno, si no a todo el mundo, por lo menos a la persona con la que lo estás. ¿Sí o no? Dices, ¿ves? Sí me quiere. ¿A poco no? ¿Viste cómo me miró? Ahora, ¿qué pasa si quieres pelear? Lo mismo. ¿Ves? ¿Quiere pelear? ¿No te dije que sí quiere pelear conmigo? Yo no le hice nada. ¿Viste cómo me miró? ¿No es así? Y aquella persona estaba mirando de forma que normal. Normal, sin ninguna intención de nada. ¿Se viste? ¿Viste cómo me trató? Porque es que la emoción. ¿No es cierto? ¿Sí? La emoción hace que todo esto se distorsione. Sea emoción positiva o emoción ¿qué? Negativa. Te distorsiona la imagen. Total. Por eso la clave es ¿qué? Mantenerte en una situación ecuánime, equilibrio, no cargar nada con emociones, porque sea para un lado o para otro, lo va a distorsionar. ¿Me explico? Como aquel que dice el frasco está medio lleno o medio vacío, ¿no? ¿Es así? ¿Sí o no? ¿Sí? Esperabas a uno y llegaron, te dices, increíble, fuera de control. Y viene otro y dice, pues solo son tres, tú. ¿Qué está haciendo? ¿Lo está qué? ¿Distorsionando con su emoción? ¿Sí o no? ¿Es así? Entonces, ojo con las emociones, ¿eh? El consejo es que no te emociones. No te emociones. Velo todo con la ¿qué? Realidad tal cual es, los hechos tal cual son. ¿Me explico? Cero emociones. Emociones educadas, dice Jim Rohn. Tienes que mandarlas a la escuela que se eduquen. ¿Sí? Tu emoción te puede hacer ver cosas que no son. Ilusiones, cosas que no existen. Solo porque estás, ¿qué? Emocionado. Te alegras y haces un cheque por $1,000,000. ¡Órale! Y después, ¡ay, Dios mío, qué hice! ¿No? La emoción. Más vale tener siempre tu idea, tu mente, ¿qué? Clara. ¿Verdad? Y valorar las cosas de forma, ¿qué? Clara. Objetiva. ¿Verdad? Entonces, lo que tú sabes y lo que tú aprendes, unado a tu sistema de valoración, va a determinar tus decisiones. Y es importante la decisión, porque la decisión es la que lleva a la acción. ¿Verdad? Tu criterio, tu parecer, tu punto de vista, tu juicio, tu impresión, el típico lo que yo veo, ¿verdad? O de acuerdo a mi punto de vista, ¿no? O lo que yo creo, tus conjeturas, tu posición, tus explicaciones, tus conclusiones, tus predicciones, tu imaginación, todo. Es sinónimo de lo mismo, ¿eh? ¿Verdad? El cómo la ves. ¿Qué te pareció, no? Pues a mí me parece que yo no creo en esas cosas. ¿Verdad? Yo no creo que pueda ser cierto. Es el resultado de todo el proceso mental. Se movió todo rápido ahí, tan, tan, tan, tan. Sí puede ser, no puede ser. No lo hagamos, hagámoslo. ¿Verdad? Y eso lleva al qué opinas. ¿Qué piensas? ¿Qué te parece? ¿Qué consideras? ¿Qué crees? ¿Qué decides? ¿Qué imaginas? ¿Qué supones? ¿Qué esperas? Y la lista es interminable. Son sinónimos de lo mismo si ustedes lo analizan un poco. ¿Verdad? Y sigue la lista ahí, ¿no? Según yo, y si no, grábense un día 10 minutos en una charla y van a ver cuántas veces dicen eso. Si yo creo que, según yo, a mí me parece que, Y todo el tiempo estás, ¿qué? Externando lo que hay, ¿dónde? En tu proceso mental. A mí se me hace que, para mí que, yo creo que son las palabras que más repetimos. ¿Se han dado cuenta? Si no, analícenle un poco. No, es que yo creo que. Y entonces, ¿qué? Pues no sé. Se me hace que. ¿Sí o no? El qué es la palabra más repetida del vocabulario humano, ¿no? ¿Verdad? Y entonces, todo esto hace que tengas una reacción. Y aquí sí es donde viene lo que les dije hace un momento, tu emoción. ¿Verdad? Y así es como funcionamos. Alguien te dice algo, ¿qué dijo tú? ¡Me insultó! Primero, de aquí a que lo identificaste, lo analizaste, fue un insulto. ¿Reacción qué? Emoción. ¡Ah! Yo pensé que me estaba dando los buenos días. Y ya lo combinas con la emoción, ¿no? ¿No es cierto? Es así. Me dijo gorda. ¿No es cierto? Aquel te dijo, hola gordita. ¿Viste? Me dijo gorda. ¿Eso es un insulto? No, tú. Él lo dijo de cariño. No, es un insulto. ¿No es cierto? ¿Es así? ¿Verdad? Es así. ¿No les ha pasado que tú a veces lo hiciste con buena intención? ¿Verdad? Y aquel sacó el fusil. Es así. Entonces, emoción. ¿Verdad? Reacción, emoción. Y eso ahora te dice que, no, vamos a pelear entonces. Ya tienes una meta clara, ¿no? ¿Verdad? Meta, plan, acción. El problema es que hay gente que se salta a lo del medio, el estudio. Sobre todo en el camino del éxito. Estudio. ¿Cómo se va a hacer? ¿Cómo se puede hacer? ¿Cuáles son las mejores formas de hacerlo? Y ahora sí haces tu plan. Ahora sí haces tu plan. Ahora sí planeas tu vida. Ahora sí planeas qué vas a tener en los próximos 10 años. Y ya que está claro todo, ahora sí lo pones, ¿qué? En acción. Ahora sí vamos a la acción. ¿Verdad? Y la acción tiene que ver con lo que dices y con lo que haces, o bien qué, dejas de decir o dejas de hacer. Afecta lo que dices como también afecta qué, a veces lo que no dices, ¿no? Afecta lo que haces como también afecta qué, lo que no haces. ¿Verdad? Cada acción trae su propio efecto. Acciones pequeñas traen ¿qué? Efectos pequeños. ¿Verdad? Acciones grandes traen efectos ¿qué? Grandes. Es así. Pero siempre trae su efecto. Por eso el camino del éxito es fácil. El camino del éxito es fácil, aunque hagas poquito, pero todos los días. Todos los días, todos los días, todos los días. Llegas a tener una gran acumulación de lo que estés haciendo. Cuando tú lo entiendes, es fácil. Es fácil. Te pones unas cuantas lagartijas todos los días. Unas cuantas. Pasa el tiempo y haces mucho músculo. Te pones a leer una página todos los días. Poquito, un párrafo. Pasa el tiempo, terminaste un librote así. Terminaste la Biblia. ¿Estoy explicando? Vas adquiriendo información todos los días. Llega un momento en el que eres un sabio. ¿Me explico? Es decir, no tienes que decir, voy a dejar todo para poderme estudiar día y noche. No. Es poquito todos los días, todos los días, todos los días. Así que es como va creciendo la plantita. Un poquito de sol todos los días. Un poquito de agua todos los días. Esa es la diferencia. Es lo que la gente cree que para tener éxito hay que hacer un gran esfuerzo. No, es poquito que todos los días. Es todo lo que tienes que hacer. ¿Cómo hice mi organización? Simplemente haciendo reuniones todas las semanas, todas las semanas, todas las semanas. Y a veces unos se van y otros se quedan y todo pasa. Pero sigues, ¿qué? Haciéndolo, haciéndolo, haciéndolo. Ese es el camino del éxito en lo que ustedes me digan. Ustedes me digan. El problema es cuando tú no tienes esa información de cómo se tiene que hacer. ¿Verdad? Dicen que la Tierra se hizo en millones de años, ¿no? La Biblia lo pone en 6 días. Dicen que cada día de esos era 1 millón de años. Y quizá eran más, ¿no? Pero fue que poco a poco, hasta que se hizo todo. Como que sin prisa. Ahí está la diferencia. Ahí está la diferencia. ¿Verdad? Entonces, toda acción tiene su efecto. Toda acción tiene su efecto. Tiene su efecto, ¿verdad? La suma de los efectos se llama resultados. Porque todo se suma, ¿eh? Todo se acumula. Puedes acumular deudas, puedes acumular dinero, puedes acumular amigos, puedes acumular enemigos, puedes acumular aciertos, puedes acumular errores, puedes acumular grasa. Puedes acumular enfermedades, puedes acumular ignorancia. Todo se acumula, es como el polvo se acumula, el fracaso también se acumula. La pregunta es, ¿qué quieres acumular tú? Porque algo estás acumulando. ¿Dinero, amigos, éxito o estás acumulando fracaso? ¿Estás acumulando esfuerzo o estás acumulando descanso? Todo se puede acumular. La clave es, ¿qué quieres acumular tú? Bien, sumas los resultados y ahora sí ya puedes saber si fue qué, éxito o fracaso. Ojo, son extremos del mismo camino. Son extremos del mismo camino. Te va a tomar el mismo que trabajo casi caminar hacia un lado que hacia el otro, casi. ¿Me explico? Quiero hacer mi grupo, hago reuniones todos los días. Quiero no hacerlo, pues no hago reuniones todos los días, punto. Ya vino el martes, ¿qué hiciste? No, no hice reunión. Dice, wow, increíble, tu éxito va a ser no tener distribuidores. Síguele así porque la calificación está muy alta, no tener ninguno. ¿No? Es así, puedes acumular puntos o no acumular nada. ¿Verdad? El vacío también se acumula. ¿Me lo creen? Entonces, con eso espero que tengamos más claro el proceso de lo que estamos hablando aquí. Ya teniendo eso claro, podemos pasar a lo siguiente. ¿Ya está claro? Ese es todo el, como que dice, todo el proceso. ¿Verdad? Entonces, hablemos ahora de esta parte. Bien. ¿Cuál es esta? Ok. Entonces, hablemos del proceso de la filosofía y de la mentalidad. Entonces, filosofía es simplemente lo que tú sabes. Y todo el proceso de cómo llegaste a saber. La información. ¿De dónde vino toda esa información? Esa palabra clave. Porque piensen en esto. ¿Qué pasaría si la información que tú recibiste está incorrecta? ¿Ahora qué tendrías? ¿Percepción qué? Incorrecta. ¿Verdad que sí? ¿Qué pasaría si todo el sistema de valoración que tú recibiste está incorrecto? ¿Ahora qué pasaría? ¿Tendrías qué? ¿Tendrías qué? Ideas incorrectas, conceptos incorrectos. ¿Y eso te llevaría a qué? A decisiones incorrectas. ¿Eso te llevaría a qué? A reacciones incorrectas. Quizá a emociones incorrectas. Y ahora todo lo que dices y haces está ¿qué? Incorrecto y te diriges al fracaso. ¿Qué tal que tú corriges todo eso? Y ahora tienes ¿qué? Información correcta que te lleva a una percepción correcta, que te da un sistema de valoración correcto, y ahora todo lo que tú sabes y aprendes es ¿qué? Correcto, y eso te va a llevar ¿a qué? Decisiones correctas, y a lo que tú haces es correcto, lo que dices es correcto, y eso te va a llevar, por supuesto, ¿a dónde? Hacia él, éxito. Y entonces ahí está la clave. Es decir, anotaron todo ese proceso, ahora simplemente vuelvan a anotar con la palabra incorrecta, y luego lo vuelven a anotar con la palabra ¿qué? Correcta. Ese es el proceso. ¿Quién llega a ese punto de tener información correcta? Va a cambiar su vida. Va a cambiar sus resultados. ¿Esa información de dónde vino? Obviamente vino ¿de dónde? ¿De la escuela? ¿Opiniones de tus maestros? ¿Vino de tu casa? ¿Lo que decían tus padres? ¿Lo que decían tus hermanos? ¿Lo que decían tus compañeritos? ¿Lo que decían los amigos del barrio? ¿Verdad? ¿Lo que dicen tus compañeros de trabajo, tus socios? ¿Lo que dice la televisión? ¿Lo que dice el radio? ¿Lo que dicen las revistas? ¿Todo eso es qué? Información que fue formando parte de tu propia filosofía. Es decir, una gran cantidad de fuentes, ¿verdad? ¿De dónde viene el sistema de valoración que tienes? Igual, ¿verdad? Igual. ¿A alguien oíste que dijo esto es grande o esto es lejos y tú lo dijiste qué? Igual. ¿A alguien oíste que dijo qué terrible tráfico y ya tú lo repetiste qué? Igual. Ya, sí es terrible, ¿no? Alguien dijo esto es lo peor y ya tú a eso le pusiste la etiqueta de peor. Especialmente gente a la que tú admiras, ¿no? Al que tú admiras te dice, esta es la pasta dental buena, entonces la que hay que comprar porque esa es qué. La buena. ¿No? ¿No es cierto? ¿Es así? Entonces, dice aquí, si una idea llega a nosotros, entonces, una opinión que oímos de alguien, ¿qué hacemos? Entonces la ponemos ¿dónde? En nuestra báscula mental y la pesamos. ¿Verdad? Y vamos a suponer que esa báscula mental tuviera valores del 1 al 100. ¿Verdad? Si tú pones ahí una información que vale 1, pues no vale nada, no hay que hacer nada al respecto. Solo vale ¿qué? 1. Pero ¿qué tal que vale 100? Entonces ¿qué? Valiosa. ¿Qué tienes que hacer? Inmediatamente ponerte en acción, ponerla en práctica porque es ¿qué? Valiosa. ¿Verdad que sí? Entonces, ese es el problema. Les decía yo, la gente de éxito tiene ¿qué? Un sistema de valoración que es totalmente opuesto a la gente de fracaso. Es decir, lo que para los que tienen éxito vale 100, para los fracasados vale normalmente 1. Y lo que para la gente de éxito vale 1, para los fracasados vale 100. He ahí el problema. He ahí donde tú tienes que corregir. Ahí es donde tú tienes que enterarte cómo valoran la gente que ha obtenido lo que yo quiero obtener. ¿Cómo valoran ellos esto? Y casi tenías que ir a preguntar con respecto a todos los aspectos de la vida. ¿Cómo ven ellos el ejercicio? ¿Cómo ven ellos la política? ¿Cómo ven ellos los ingresos? ¿Cómo ven ellos las horas de trabajo? Todo eso. Para que tú pudieras tener un sistema de valoración como el que tienen ¿quién? Ellos. Porque si alguien te da una idea, tú la pesas y llegas a la conclusión de que vale 1, ¿qué haces al respecto? Nada. Sin saber que esa es la idea que para la gente de éxito vale ¿qué? 100. Y ellos te están viendo y dicen, mira, con razón está como está. Él debería ponerse en acción con esa idea inmediatamente porque vale 100. ¿Cuál es el problema? Para mí vale 100, pero para él vale ¿qué? 1. O quizás 0. No tiene ningún valor. He ahí el problema, ¿no? Viene aquí la gente, le cuentas tu historia, le cuentas la presentación del negocio, le hablas del negocio, le hablas de los ingresos. Dice, hey, ¿te vas a meter desde aquel? Creo que no. ¿Dónde está el problema? ¿Lo valoró qué? Mal. Él tiene un sistema de valoración equivocado, que por supuesto tú no le puedes cambiar. Él tendría que darse cuenta para quererlo ¿qué? Modificar, corregir. He ahí el problema. ¿Por qué no se mete? ¿Por qué no se pone en acción? Ya se metió al negocio y dice, ¿por qué no viene a todas las reuniones? porque no tiene invitados en todas las reuniones. Eso significa una fortuna aquí, eso vale aquí, ¿qué? 100. Pero él no viene, porque en su sistema de valoración, eso no tiene valor. Para él es más valioso, ¿qué? Ir a su empleo. Cumplir en el empleo. Llegar temprano, irse hasta la hora de salida, no fallar allá. Y aquí donde vale 100, falla. Allá donde para mí valía 1 o nada, ser empleado, ¿qué? ¿Estás loco, hijo? ¡No! ¿Para él vale qué? 100. He ahí el problema. Tomarse el batido vale 100, tacos al pastor vale 1. ¿No? ¿No es así? ¿Pero qué tal que los valores están al revés? Para mí, tener mi propio negocio vale 100, un diploma vale 1, un título vale 1. Antes estaba al revés. Antes el título universitario valía 100, un negocio valía 1. Tuve que corregir ese valor. ¿Me explico? A mí no me interesan los títulos ya. Mi título es $1,000,000 más, ese es mi título. 1,000 mayoristas más, ese es mi título ahora. Pero antes lo tenía que, al revés, tuve que corregirlo, tuve que decir, hey, entonces ¿cómo me hago rico? Me dijeron, muy bien, usted tiene que invertir, ¿qué? Sus valores. Leer los libros del éxito, leer Piense y Hágase Rico, antes para mí pudo haber valido, ¿qué? Me pones uno de anestesia y me pones el Piense y Hágase Rico. ¿Qué hubiera dicho yo? Piense y Hágase Rico vale 1, el libro de anestesia vale 100. Ahora es al revés. El de anestesia vale 1 y el Piense y Hágase Rico vale 100. Esa es la diferencia. ¿Tienen la diferencia? Antes a mí me decían, hay un congreso de anestesia y una charla de Jim Rohn. Yo decía, Jim Rohn vale 1, la anestesia vale 100. Ahora está al revés. Ahora está al revés. No sé cuántos cursos de anestesia pueda haber, para mí vale 1 y los de Jim Rohn valen 100, donde sea, donde tenga que ir. Es la diferencia. Es corregir tu sistema de valoración. ¿Verdad? Porque si no, ahí es donde aquel toma el camino equivocado sin darse cuenta. ¿Verdad? Sin darse cuenta. Porque tiene su báscula mental un poco, ¿qué? Desajustada. Alguien se la desajustó desde que nació. ¿Verdad? O ya nació desajustada, ¿no? ¿Verdad? Entonces es muy importante tener un sistema de valoración, ¿qué? Correcto. Cerciórate de tener un sistema de valoración correcto. La idea de $1,000,000 vale 100. Ganar 3,000 o 4,000 al mes vale 0. Pero hay gente que da toda su vida por 4,000 pesos al mes, ¿no es cierto? Y no da nada por llegar a 100,000 al mes. ¿Cómo ven eso ustedes? No tengo tiempo. Dice, sí, usted tiene tiempo para ser pobre, pero no tiene tiempo para ser rico. ¿Verdad? Yo no entendía cuando a mí me decían, mucho más fácil ganar $1,000,000 que ganar 5,000 pesos al mes. Mucho más, decía, mucho más fácil, están locos estos tipos. Y no, es cierto, es mucho más fácil. Mucho más fácil ganarte $1,000,000 al año que ganar 5,000 pesos al mes. Mucho más fácil. Increíble. Entre más dinero ganas, más dinero tienes, perdón, más tiempo tienes para ganar más dinero. Entre más dinero ganas, más tiempo tienes para ganar más dinero. Obviamente, al revés funciona igual. Entre menos dinero ganas, menos tiempo tienes para ganar más dinero. ¿Cómo ven esa? 3,000 pesos al mes absorbe todo tu tiempo. $1,000,000 al año absorbe solo parte de tu tiempo. ¿Cómo ven eso ustedes? ¿No es como cruel eso? ¿No es como cruel? ¿Verdad? Entre más dinero ganas, tienes más tiempo para ganar más dinero. ¿Verdad? Entonces, si una idea vale 100, ¿qué tienes que hacer? Te levantas más temprano, te acuestas más tarde, y das toda esa idea, porque vale ¿qué? 100. El problema es, ¿a qué le pones tú el valor de 100 y a qué le pones el valor de 1? Ese es el problema. ¿Verdad? Ese es el problema. Porque basado en ese sistema de valoración es lo que el hombre decide qué va a hacer durante el día. ¿Qué va a hacer durante esta hora? ¿Qué va a hacer? Él va a hacer siempre aquello que sea, ¿qué? Importante. Entonces, basado en eso, ordena su día. Basado en eso, pone sus prioridades. Importante. Imagínense, hay gente que me la ha encontrado y digo, ¡hey, ponte en acción! Me dice, no, porque ya estoy a punto de jubilarme. ¡Tu jubilación! ¿Cuánto vale? ¡1,000! ¿Y hacerte rico? ¡1! ¡Increíble! ¿Cuántos años te faltan? 10 para jubilarme. ¡Hey, ponte a trabajar 10 años aquí, semana tras semana, vas a llegar mínimo a 100,000! ¿De cuánto va a ser tu jubilación? 3,000 pesos. Imagínense cómo alguien puede tener los valores tan equivocados, ¿verdad? Hay gente que no se ha metido lleno aquí porque está a punto de jubilarse. 3 años, 4 años, 5 años para jubilarse. ¿Es así? ¿Verdad? Entonces, todos tenemos nuestra propia filosofía personal. Todos tenemos ciertas ideas con respecto a las cosas, ¿verdad? Y eso es lo que hace la diferencia. Por ejemplo, ¿qué piensan ustedes del éxito contra qué pienso yo del éxito? ¿Qué piensas tú de la riqueza contra qué pienso yo de la riqueza? ¿Qué piensas tú del gobierno contra qué pienso yo del gobierno? ¿Qué piensas tú de la jubilación contra qué pienso yo de la jubilación? ¿Qué piensas tú de los títulos universitarios y qué pienso yo de los títulos universitarios? De que le digo, ya ponte en acción, dice, no, estoy a punto de terminar. ¿Cuánto te falta? 3 años termino la universidad. 3 años, ¿sabes cuánto podías ganar? Sí, pero el dinero no es lo más importante. Está bien. ¿Sistemas de valoración qué? Diferente. ¿Verdad? Entonces es muy importante. ¿Qué piensas tú de tu futuro? ¿Qué piensas tú de la sociedad? ¿Qué piensas tú del éxito? Muy importante. ¿Creen que eso afecte tu vida? ¿Influye en tu vida? ¿Influye en lo que vas a hacer mañana? Obviamente. Entonces por ahí tiene que empezar la corrección. ¿Verdad? Porque hay gentes que recibimos, ¿qué? La misma información. Entonces, si estuvo en la misma escuela, con el mismo maestro, leyó los mismos libros, ¿cómo es que ahora hacen cosas totalmente opuestas? ¿Dónde está el problema? Tienen, ¿qué? Un sistema de valoración totalmente opuesto. ¿Verdad? Que nos hace que veamos las cosas de forma diferente, que tengamos puntos de vista diferentes y que pensemos de forma diferente con respecto a lo mismo. Increíble, con respecto al mismo hecho. Por eso anótela ahí. La filosofía personal de una persona es el factor determinante más grande sobre cómo funciona su vida. La filosofía personal de una persona, valga la redundancia, es el factor determinante más grande sobre cómo funciona su vida. Sobre cómo funciona su vida. Tu propia filosofía determina cómo funciona tu vida. Es como la posición de la vela en un velero. El viento sopla en la misma dirección. Y la pregunta es, ¿y entonces por qué los veleros van en direcciones diferentes? Si el viento sopla en la misma dirección. El mismo viento lleva a los veleros, unos van en la dirección del viento y otros van, ¿qué? Contrarios al viento. El viento sopla de norte a sur y hay veleros que van de este a oeste, con el mismo viento, y otros van, ¿qué? De sur a norte. ¿Cómo es eso posible? La respuesta es que es posible de acuerdo a cómo orientas tú la vela en el velero. Y el mismo aire te puede llevar, ¿qué? Incluso en la dirección totalmente opuesta. Sin motor, simplemente la pura vela. ¿Verdad? ¿Es posible eso? Es posible eso. Entonces es posible que el mismo viento de las circunstancias que está soplando sobre todos nosotros puede hacer que muchos de nosotros vayan en direcciones totalmente diferentes y totalmente opuestas. ¿Cómo sopla el viento de fracaso? Siempre es en la misma dirección, de arriba hacia abajo. El viento de la crisis, el viento de la pobreza, el viento de las devaluaciones. ¿Cómo es posible que en tiempos de devaluaciones la gente haciéndose rica? ¿Qué quiere decir? Él orientó su vela de forma, ¿qué? Diferente. Tiempos de crisis. Gente haciéndose rica. ¿Cómo es eso posible? El viento de la pobreza dice, todo el mundo debería ser pobre. Sin embargo, hay gente que puso su vela, su filosofía personal, de forma diferente. Dijo, no, con este viento yo me hago rico. con este viento yo me hago rico. Dijeron, no, el viento, es imposible ir contra el viento. Entonces se dejó arrastrar por el viento. ¿Verdad? Increíble. Entonces el viento de la enfermedad, el viento de los precios altos, el viento del fracaso, soplan que en la misma dirección. Ahora, lo importante no es el viento, lo importante es qué, cómo orientas tú la vela. Eso es lo importante. El viento puede ir en la dirección que quiera, y tú también vas a ir en la dirección que tú quieras, dependiendo qué, cómo orientas tú la vela. Por eso la orientación de la vela se llama tu propia filosofía, se llama tu filosofía personal, se llama tu sistema de valoración, se llama qué libros leíste, se llama qué cassettes escuchaste, se llama cuántos seminarios fuiste, se llama a quién trataste de copiar. Esa es la clave, ¿verdad? El viento de la ignorancia sopla en la misma dirección, el viento de los ataques, el viento de los enemigos, el viento de las críticas, sobre todo las críticas. ¿Cuánta gente ha sido ahogada por las críticas? ¿Critican mi forma de trabajar? Sí. ¿Critican que use tecnología? Sí. ¿Critican que use una oficina grande? Sí. Está bien que el viento siga soplando. Tengo mucho calor. Está bien. La clave es que no tienes que ir con el viento, anótenla ahí. Tú no tienes que ir con el viento. Ah, lo raro es que el viento nunca va a soplar en la dirección que tú vas. Eso es lo raro. A menos que vayas en la dirección del fracaso, que diga, ¡hurra! Ya me falta poco para fracasar. ¡Ahí voy! Mi pin del fracaso. El viento normalmente va de la riqueza a la pobreza, no va de la pobreza a la riqueza. Normalmente. Por eso Jim Rohn dice, riqueza es alejarte en la dirección opuesta a la pobreza normal. Normal. Por eso ser rico es ¿qué? Anormal. Se llama ignorancia normal. Se llama enfermedad normal. Normal. Dígame, ¿qué habrá? ¿Más gente sana o más gente enferma? ¿No es normal estar enfermo? ¿No es normal estar enfermo a los 50? Sí. Es normal. Dice, hoy estoy, tengo 60 años, estoy enfermo. Hijo, ¿qué te dicen? ¡Normal! Ahora, si a los 70 estás sano, ¿eso es qué? Es anormal, hijo. ¿No? Es así. La pobreza es entonces ¿qué? Normal. Así es como lo ve Jim Rohn. Es alejarte, ¿qué? En la dirección, ¿qué? Opuesta. ¿Verdad? Lo negativo es lo normal. La oscuridad es, ¿qué? Normal. Generar luz requiere energía. Y la energía normalmente no es eterna. No es eterna. No es la oscuridad, ¿qué tanta energía gasta? Nada. La negatividad, ¿qué tanta energía gasta? Nada. Está ahí, esperando. ¿Saben cómo sería este mundo si no hubiera sol? Todos nos congelaríamos. No habría calor, habría ¿qué? Un frío de congelamiento. Sería toda la Tierra, estaría como los polos. Todo congelado. No habría vida. O sea, el universo tiene ¿qué? Un frío normal. Encontrar calor, ¿eso es qué? Anormal. Eso requiere ¿qué? Esfuerzo, trabajo. Por eso el éxito no es normal. ¿Qué dice el fracaso? Por eso, pero ¿quién lo calienta? ¿Qué pasa si no hubiera sol? ¿Cómo estaría esa Mérida? No podríamos estar aquí, ¿verdad? Entonces, el viento de las críticas, de los enemigos, del desempleo, de los salarios bajos, de las necesidades, todo va que en la misma dirección. La falta de apoyo es otro viento, va en la misma dirección. ¿Verdad? Puertas que se cierran, despidos, va en la misma dirección. Robos, pérdidas, quiebras, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Entonces, ¿por qué en 12 meses, en 3 años, en 5 años, en 10 años, podemos terminar en una posición totalmente diferente con respecto al viento? ¿Cuál es la diferencia? ¿Corriges qué? Tu filosofía. Orientas tu vela en una dirección totalmente diferente. ¿Verdad? Eso fue lo que hice yo. Dije, tiene toda la razón este hombre. Es cierto, todo el mundo va con el viento, yo voy a ir en una dirección totalmente, ¿qué? Diferente. ¿Cómo orientas tu vela? Te pones a leer los libros, te pones a tomar los cursos, te pones a escuchar los cassettes y vas corrigiendo el curso. Hasta que vas en un curso totalmente opuesto y ves a todo el mundo yendo en la dirección, ¿qué? Contraria a la que vas tú. Dicen, ¡hey, regresa, te vas mal! ¿Tú quién sabe? Ya veremos quién va mal, ¿verdad? ¿No creen que ellos dirían, qué hacen esos ahí el viernes en la mañana tú? Reunidos ahí, bola de locos estos. ¿Cómo quieren ir en dirección contraria? Si todos estamos en crisis. O sea, no sé, ¿cómo? ¿Qué locos estos pensando en $1,000,000, no? Están locos tú. Que por cierto, esa meta deberían tener ustedes, todos ustedes. Hacer tu primer millón. Hay un libro que se llama Mi Primer Millón que dice que 40 todos los días llegan a esa meta mágica de su primer millón de dólares todos los días. A nivel mundial. 40. 40 diarios. Hay nuevos, así como dijéramos, nacen 1,000 niños diarios, así. Hay 40 millonarios diarios que llegaron a esa meta en el mundo. Sumados en el mundo. 40. La pregunta es, ¿cuándo vas a ser tú parte de esos 40? Es la pregunta. Dice ahí, el millonario común. Por eso no me gustó esa palabra. 40 millonarios comunes todos los días. ¿Cómo ven eso? ¿No sería como que una lástima que ustedes no lleguen? Me tomó 4 años y medio llegar a esa línea mágica. 4 años y medio, fue increíble. Desde que gané mi primer peso en Herbalife, mi primer dólar acumulado, y decir ya, gané $1,000,000. O ustedes lo pueden ver en internet, en su propia cuenta. Ahí está todo, los cheques desde que te pagó la compañía el primer, tú me avisas para que le des vuelta. Desde el primer cheque hasta el último cheque. Claro que tú tendrías que llevar aparte tu cuenta del menudeo y mayoreo, ¿no? Para decir, ya llegué, sin autoengaños, no le pongas ahí de más. Decir, ya llegué, ¿no? Ya llegué. Cuando vi los cassettes de Jim Brown, él dijo que él le tomó 6 años hacerse millonario. Dije, wow, 6 años está bien. Me tomó 4 años y medio, dije, oh, increíble. Hay gente que le toma toda la vida. Hay gente que nunca ve esa meta hecha realidad. No sé. ¿Eso quién lo sabe? ¿Eso quién lo sabe? Ahora, es cierto lo que dicen, ¿eh? Es bien cierto lo que dicen. ¿Por qué ese? Es decir, a mí me tomó 4 años y medio ganar $1,000,000. Ahora lo gano por año. Ahora lo gano por año. Pero va a llegar el día en que ¿qué? En que voy a ganar $1,000,000 cada 3 meses. Y va a llegar el día en que voy a ganar $1,000,000 cada mes. ¿Es así? Solo tengo que seguir ¿qué? El mismo curso que llevo. ¿Entienden eso? ¿Es así? Ahora ya se los puedo decir por experiencia. Es increíble, ¿no? Que lo que ahora gano en 12 meses antes me tomó 4 años y medio. ¿Imaginan 4 años y medio? ¡Ay! Ver esa meta hecha realidad. ¿Verdad? Y luego para acabarla de amolar. Cuando tenía 3 millones de pesos en el banco, que era $1,000,000, viene la devaluación. Y mi millón se convierte en $500,000. Así es, ¿no? Por no saber. Ahora ya sé, pero no sabía. ¿Cuándo vino la devaluación? Yo empecé aquí prácticamente en el 89. Ya había ganado más de 1,000,000. Eso es lo que tenía solamente ahorrado. Mis ahorros, o lo que pudiera pasar. No, estaba ahorrando para mi casa. Quería una casa de $1,000,000, ¿no? Bueno, entonces compré la villa. la villa en Acapulco, ¿verdad? Y un terreno además. Ahí me las... Bueno, eso es lo que están haciendo los científicos. La humanidad en general no lo ha hecho. Claro, obviamente. Gracias, Dios mío. Gracias, Dios mío. Porque si ya María Eugenia lo entendió, ¿qué quiere decir? Que todos los demás lo entendieron. Muy bien. Tú sabes que yo te amo a ti. Obviamente, obviamente. Son órdenes, acuérdense. Son órdenes. Ganados, ganados. No, porque casi una vez que lo logras, ya ese año estás ganando $500,000 al año, ¿eh? O sea que al siguiente año ya lo puedes tener ahorrado. Dependiendo de tus gastos, claro, porque también se puede gastar, ¿eh? También. Entonces, una vez que tú entiendes eso, quizá una de tus metas más cercanas son corregir tu sistema de valoración, corriges la información que recibes, y con eso corriges lo que tú percibes, ¿verdad? Corregir la información que recibes para que con eso corrijas tu sistema de valoración y con eso corrijas ¿qué? Tu percepción. ¿Qué percibes? ¿Verdad? Porque el factor de influencia sobre lo que tú vas a hacer mañana no van a ser las circunstancias. Pero lo que vas a hacer el próximo mes no van a ser las circunstancias. Del viento, acuérdense que no depende. ¿De qué depende? De lo que tú decides, de acuerdo a tu filosofía, qué es lo que vas a hacer. Especialmente no vas a hacer lo que hace la mayoría. Porque la mayoría es la que está mal, la mayoría es la que no tiene dinero, la mayoría es la que está enferma, la mayoría es la que está ignorante, la mayoría. Tú vas a hacer lo que hace ¿qué? La minoría. Es la minoría la que está bien. Es la mayoría la que va a la universidad, qué bueno, sigan allá. Yo estoy en otro rollo. En el 5 a las 9 de la noche. ¿Verdad?